nuestro contrato tiene una duración de 360 días, un año. Vamos a trabajar en los distritos 1, 2, 3, 4 y 5, con una totalidad de 8.640 metros lineales, vale decir 8 kilómetros y medio de pavimento. El pavimento tiene las características de ser un pavimento rígido con anchos de vía entre 7 y 8,4 metros de ancho. El espesor de losa, dependiendo del tráfico, tiene entre desde 15 centímetros hasta 18 centímetros. Y al mismo tiempo, todas las calles y avenidas que se van a pavimentar van a llevar los cordones en ambos lados. Existen dos maneras de... Esas son las características técnicas. Existen dos maneras de encarar el trabajo. Una, que nos haría quedar mal a todos, es comenzar a trabajar con la maquinaria y mañana comenzar a echar el hormigón, y eso tendría consecuencias muy nefastas en lo posterior. El procedimiento que vamos a utilizar nosotros es el siguiente. Primero hemos hecho un levantamiento total, estamos haciendo un levantamiento total de todas las avenidas en la topografía. Ya tenemos levantada hasta la fecha la avenida Arroyo, la avenida Poma, la avenida Guapomó y el Encanto. Vamos a continuar trabajando. Nuestras brigadas están trabajando desde hace bastantes días atrás. Esta ya está totalmente concluida. La topografía se hace para que, aquí hemos levantado para que se den cuenta aproximadamente 2.170 puntos. Hemos recibido la ayuda de la alcaldía por planificación y plan regulador, que nos han proporcionado todos los datos que les hemos solicitado. Con esos datos nosotros damos la supervisión y nos entregan el diseño para que podamos trabajar. El diseño se hace para que nosotros tengamos a cabalidad hacia dónde van a ir las aguas, que no existan casas que estén por debajo del pavimento en lo posible.